que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día. Apellido a Carlito ya. Sí, porque eso es así, no tal. El único que es. No. Carlito ya, yo creo que para la próxima semana te tenemos el apellido ready. Bueno, by the way, tienes que estar pendiente. En menos de 5 minutos te voy a dar una mega clave para llevarte al concierto de la salsa que todo el mundo está hablando. Sábado 8 de junio, el Barclays Center de Brooklyn. Nada más y nada menos que llega Willy Colón, el Gran Combo de Puerto Rico, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieve, José Alberto el Canario, todo cortesía de la Mega. Así que pendiente. ¡Cuidadito! Un anónimo con usted quiero llegar. Es un amigo que te quiere de verdad. Una llamada, nadie responde quién será. Y no me atrevo a confesar de mi verdad. Estás escuchando La Mega Mezcla con DJ Joan por Mega 97.9.

dime si estamos al garete aquí. Fíjate que voy sin jockey. Calladito en una esquina, te gusta que yo sea un perroski. Fíjate que voy sin jockey. Ando sin miedo en la calle, mami, porque ando con los pulos. Salsa, merengue y más. Hoy es viernes, Nilda. ¿Cómo te trata el viernes hoy, estimada Nilda Rosario? Mira, tú sabes que hoy Nilda te va a contar cómo y qué va a pasar con la cuestión del peaje de Manhattan, señores. Muy pendiente a ver si cuáles son las esperanzas que nos toca, Nilda. También te trae el tráfico. ¿Cómo te sientes? ¿No te escuchas por ahí algo? Ahora sí, ¿sabes? Gracias por estar conmigo, Joan, de Bateador Emergente. Placer. El viernes me trata bien, no está mal, hay mucha humedad allá afuera, le voy a contar a la gente, pero sí, Joan, tú sabes que todos estamos preocupados por ese peaje que comienza en junio 30 de $15, especialmente los que venimos de Nueva York. Nuestra última esperanza se está escuchando en estos momentos en una corte. Un juez federal está escuchando no una, no dos, no tres, cuatro demandas que hay para tratar de detener ese peaje. Hay maestros de las escuelas públicas de Nueva York, hay también funcionarios y también hay una organización de Staten Island. Todos están pidiendo frenar. El juez dijo, yo no voy a decir esto hoy, pero yo les aseguro que después que yo escuche, antes del 30 de junio se va a tomar una decisión. Así que todo el mundo a cruzar los deditos, a ver si de verdad detienen esto, porque va a ser muy caro venir a Nueva York. Bueno, es viernes y eso significa que hay mucho tráfico. Nos vamos al BQE dirección oeste a la altura de Taylor Street, salida 29 hasta la salida 35, la ruta 495, dos carriles cerrados, una hora de retrasos. El Goanos dirección oeste, calle 38-39, la salida 23 hasta el Brooklyn Bridge, una hora de retrasos. El Henry Hudson dirección sur, salida 18 hasta la salida 22, ahí a la calle 253, 30 minutos de retrasos. Esta noche 57 grados, nublado, muy parecido a ayer. Mañana sábado 67, 56, domingo 71, 57. Igual, lo que tenemos humedad, tenemos temperaturas que no son más altas, pero tenemos humedad y bastante nubosidad. No es que está lloviendo, pero en realidad está incómodo el día. Así va a estar el fin de semana, no es hasta el lunes que sale el sol. El nivel del pone está alto, hay humedad, es por eso que están recomendando las personas con problemas respiratorios que utilicen mascarilla, porque en realidad es muy fuerte el nivel de polen que hemos tenido con la combinación de la humedad. A las 35 regresa DJ Joan aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más, con mucha más música sabrosa en este viernes. También a las 40, bueno, tenemos boletos para Aventura y te cuento en la próxima media hora qué es lo que está pasando con esas imágenes que han salido de P. Diddy y cómo esto le podía afectar en las demandas que tiene. Yo soy Nilda Rosario.